inatakin namin siyan, la na yun nom ni kana guan. Amasua maluya makeli. Amasintana de ko pa eh, apa apurikwa. La kami kaya nyikpi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias. Muy contento de estar con ustedes nuevamente y vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias, y no solamente a él, sino que también a los chicos de la región del NOA y también a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias. Y vamos a mandarle un saludo muy especial a la gente, a los compañeros de la radio FM Comunitaria San Pedro, que ayer cumplieron sus 12 años en el aire. Así que muchísimas gracias también a esa radio de San Pedro, de Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Y bueno, estamos acá para acompañarlos en este programa Raíces Milenarias. Tenemos varias informaciones, digamos también, mañana sería el Día del Indio Americano, mañana 19 de abril. Estamos acá para compartir con ustedes este programa de la red. Así que nosotros desde este lado saludamos y vamos a pedirle a los hermanos de Jujuy que saluden a la audiencia. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora, cada fin de semana, damos comienzo. Cada fin de semana, un programa para compartir con todos nuestros hermanos del campo y de la ciudad. En la operación técnica, Elisa del Carmen Centeno, quienes habla Sebastián Reyes, un cordial saludo. Para compartir en esta semana de los pueblos indígenas, conjuntamente con los hermanos de Chaco Resistencia, y para todos los oyentes que están en la sintonía entre norte, sur, este y oeste, bienvenido a todos. Bien, hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos al desarrollo de las informaciones que tenemos acá en el Centro de Producción de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tocar de lo que se estuvo, digamos, informando en conferencia de prensa por parte del Instituto del Aborigen Chaqueño, su vocero y secretario general, el señor Egidio García, quien nos comenta en este testimonio acerca de la asamblea que se va a estar desarrollando mañana en la zona de La Tigra. Queremos dar novedad a la sociedad civil. Una convocatoria, una asamblea, vamos a realizar el día sábado y domingo en La Tigra, por motivo de un aniversario más del Día de los Pueblos Originarios en América, el día 19 de abril, que es el Día de los Pueblos Originarios. Eso se extiende hasta el día 25, la Semana de los Pueblos Indígenas. Vamos a presentar un programa como IDAD. Eso va a ser analizado ante la asamblea, ante los delegados, ante los presidentes, ante los caciques, ante la delegación que van a venir ese día, van a estar en La Tigra por dos días. También queremos hacer extensivo esta invitación, digamos, a los amigos, a los aliados, a otros sectores también de la sociedad civil organizada, para hablar ese día en asamblea todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, el estado de gobierno, la posición de los pueblos originarios ante el estado de gobierno, los pueblos indígenas, su meta y su propósito en esta lucha que estamos emprendiendo los pueblos indígenas hoy por hoy. Siempre con una herramienta jurídica que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Bien, así escuchábamos a Egidio García, que hay que recordar que la asamblea ya había empezado, y vale también dar una reseña con respecto al tema del 19 de abril. De 1940 se celebró en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano para una conferencia interamericana indigenista con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes en todo el continente, el cual estamos en la lucha aún con respecto a nuestros derechos de que sean respetados, ¿no? Así es, y otra de las cosas que también queremos comentar, que aquí en la provincia del Chaco, en distintos barrios donde viven las comunidades indígenas, en estos días, ya sea sábado y domingo, se están celebrando esto que es el Día del Indio Americano. En las escuelas también se hacen pequeños actos conmemorando toda esta cuestión que tiene que ver con los hermanos indígenas. Claro, y también más allá de que se hagan actos, es importante también abocarse más en cuanto al tema de la reflexión. ¿Cómo estamos hoy nosotros los pueblos indígenas actualmente en cuanto a nuestros territorios, a nuestros derechos y, en fin, sobre todo lo que nos está, digamos, al menos dentro de las comunidades, el tema que viven las comunidades, ¿no? Entonces está bueno que reflexionemos también acerca de eso. Así es. Y bueno, nosotros tenemos otro tema. En este caso hablamos con José Carlos. Él dio una conferencia de prensa donde estuvo presente Mónica Charole. Él hablaba hizo como una exposición, digamos, ya que por medios, digamos, comunicativos, a él le llegan información de que hermanos indígenas posiblemente quieran tomar de vuelta las instituciones del IDACH, como fue en marzo del año pasado, ¿no? Así es. Donde hubo destrozo y esa cosa. Entonces, José Carlos nos cuenta la situación de lo que él hizo allí en esa comisaría. Yo me he constituido anoche en una de las seccionales, que es la seccional primera de policía, radicando allí una exposición constancia por ciertas informaciones que hubieron un grupo de personas que querían venir a tomar las sedes del Instituto del Aborigen Chaqueño. Bueno, la copia de la exposición constancia ya fue remitida al señor Pepo, que es el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia. Estas personas sospechamos que pueden ser aquellas personas que en una oportunidad han venido ya a crear un desmanes ante la sede de este instituto. Y bueno, para salvaguardar la integridad física de las personas que trabajan en este lugar y también la infraestructura edilicia del Instituto del Aborigen Chaqueño, hemos erradicado una exposición constancia ante la fuerza policial. Estamos pidiendo seguridad. No puede ser que la Casa de Gobierno, no puede ser que otras instituciones, otras jurisdicciones del gobierno tengan seguridad y nosotros no tenemos, no contamos con la seguridad de la fuerza policial en estas instalaciones. Bien, así escuchábamos a José Carlos, quien es un funcionario más del Instituto del Aborigen Chaqueño, el cual estaban, digamos, mencionando acerca de esta posible, digamos, toma al Instituto del Aborigen Chaqueño. No sé quién dio esa información, pero confiamos de que los hermanos de los cuales estuvieron manifestándose el año pasado, no creo que lleguen a esa iniciativa nuevamente, porque hubo denuncias también judiciales con respecto a esto. Sí, así es. Bueno, hoy ya siendo sábado vemos que en el Instituto Alebrije no pasó nada, nadie fue a romper nada ni a reclamar nada, pero bueno, José Carlos, bueno, el IDACH hizo esta denuncia pidiendo el apoyo policial, digamos, para salvaguardar, él decía, a las personas que trabajan allí, pero bueno, como lo decíamos, hoy sábado, en estos días, hasta ahora no pasó nada, no apareció nada, y bueno, pero vamos, Sí, vamos a ver la próxima semana, que también se está especulando de que va a haber movilización, más precisamente el martes, comunidades originarias de la zona de San Bernardo, tanto del Espinillo, van a venir acá a la ciudad de Resistencia a manifestarse en cuanto al tema de lo que se había comprometido el gobernador en su momento, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, y desde acá es parte de nuestra información, así que le pedimos a los hermanos del NOAC, adelante con su información. Bien, amigo, hemos comenzado con la Semana de los Pueblos Indígenas del 19 al 25 de abril. Hay una historia que hace mucho tiempo los indígenas fueron muchos y eran gran parte de esta selva tropical o en la parte de América. Recuerdan que nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos nos transmitieron su historia, leyenda, mitos, con palabras sabias para transmitir y dar un pensamiento a lo que ha de venir. Y en esta Semana de los Pueblos Indígenas, un testimonio de vida, como por ejemplo Claudia Faría, de Fraile Pintado, nos da una reflexión. Escuchemos lo que nos dice. En Fraile Pintado se está realizando el 19 de abril justamente el segundo encuentro de pueblo originario de las Yungas, que lo llaman aquí, en Jujuy. El año pasado nosotros hemos participado por primera vez, quizá también en Fraile Pintado, siendo nosotros pioneros de la causa indígena en Jujuy como guaraní. Quizá el Estado municipal a nosotros nos ha dado participación para que esto se pueda dar a conocer a nivel provincial. Y bueno, este año también lo están haciendo lo mismo, pero siempre ellos, ¿no? Siempre organizando ellos desde la municipalidad, reúnen a las comunidades, a los burubichas, pero siendo ellos los organizadores de todo. Pero nosotros de esto sacamos algo positivo para nosotros, que quien sea el que nos junte, pero si nosotros nos juntamos quizás es con el mismo pensamiento de luchar por nuestro derecho, de reivindicar todo lo que ya está, de valorar el respeto hacia nuestro pueblo, hacia nuestros hermanos. Yo creo que nosotros como pueblo originario tenemos que mirar hacia adelante, tienda quien o no tienda la mano. El que no nos tiende, nosotros exigiremos nuestro derecho, como si se sabe que hay derechos ancestrales, derechos internacionales que a nosotros ven por nuestro futuro, ven por lo que nosotros somos como guaraní, como pueblo originario. De esa manera nosotros queremos, quizá 19 de abril, más que nada, tratar de mirarse, de unirse como hermanos guaraní que somos, en lucha sobre el tema de la restitución de las tierras que ancestralmente fueron nuestras. Quizá también nosotros para manifestarnos con el tema de la ley esta que está. Eso quizá es a nosotros lo que hoy nos une ya. Por ejemplo, nosotros, desde ya, ese nombre Fraile Pintado tiene un gran significado para el pueblo guaraní, porque desde tiempo, ya yendo al bicentenario de nuestra Argentina donde nosotros estamos viviendo, Fraile Pintado ha sido uno de los que quizás han venido a conquistar los hermanos. Vinieron y dijeron, bueno, le masacremos a estos que están aquí. En memoria de eso, mi antepasado, mataron a un fraile y lo dejaron pintado en un algarrobo. Por eso es el nombre de Fraile Pintado, porque quizá un guaraní le dolió tanto la matanza de nuestro abuelo que hicieron eso. Esa es la historia que a nosotros nos vienen contando nuestro abuelo de generación en generación. No está en ningún libro, está en nosotros. También vivimos en una zona urbana, como todo quizá las comunidades guaraní del ramal. Nosotros no vivimos que tenemos un saco, no tenemos un cerco donde quizá nosotros vamos a hacer nuestra planta, nuestra agricultura, no vamos a recuperar nuestra medicina tradicional, nada nosotros aquí en Fraile. Pero desde las organizaciones, desde mi pueblo mismo, desde mi abuelo, desde mi bisabuelo, nosotros nos hemos levantado de vuelta. Ellos mismos, los espíritus, los bahillaretas, nosotros nos dan fuerzas para seguir luchando. Hoy quizá nosotros, el trabajo nuestro como pueblo originario, es de trabajar sobre las leyes que ya están para nosotros y que nosotros mismas la conozcamos y exijamos al pueblo argentino, al caray, de que se cumpla eso. Porque si nosotros las leyes están y nosotros no hacemos que se cumplan, tampoco vale de nada que las leyes estén escritas. Es el mensaje mío, que nosotros mismos como burubicha, como cacique, como comunero, como seamos lo que seamos, somos los responsables de que el pueblo originario progrese el día de mañana. Ya Yasurpay nada más. Acabamos de escuchar así a Claudia Faría, una murubicha, hablando de la que se debe dar más participación, porque no tan solamente otros lo pueden hacer, también los pueblos indígenas también tienen su parte como comunario de seguir haciendo y de seguir la memoria de nuestro antepasado. Usted es compañero del Chaco. Bien, gente, después de escuchar a los hermanos de allí desde el NOA, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a los arroyenios con su tema Antiguo Dueño de las Flechas. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido. Dueño antiguo de las flechas, Indio Toba, Indio Toba, ya se han ido tus caciques, Indio Toba, tus hermanos chiriguanos, avipones mocovíes. Sombra de Cotay no hueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, Indio Toba. Y las consuelas, Indio Toba, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, gente, nosotros seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias. En este caso nos vamos a la provincia de Santa Fe, exactamente a Rosario, donde nuestro corresponsal Bernardo Sarabia nos hace un informe, digamos, de todas las actividades que se están haciendo allí con las comunidades indígenas, más que nada del barrio Toba, ¿no? Así es, tiene que ver con la Semana de los Pueblos Indígenas, así que, como bien decía nuestro compañero Daniel Aguirre, hoy va a haber muchas actividades dentro de los barrios o en las zonas donde habitan comunidades originarias. Vamos a escuchar el informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Como sabrán, se aproxima ya la Semana de los Pueblos Indígenas en Argentina y el país. Este sábado se va a desarrollar a partir de las 15:30 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el festival, que van a estar participando numerosos grupos locales y invitados especiales que van a participar esta jornada. El encuentro se va a desarrollar en el anfiteatro municipal Humberto Benítez, frente del río Paraná, donde se van a concentrar numerosos hermanos indígenas, mapuche, tobas, mocoví, collas y otros pueblos que van a compartir este gran encuentro que se van a desarrollar a este evento, que también en la noche terminaría el festival, se van a encontrarse en las plazas originarias. El lema de este encuentro es por la unión de los pueblos y la recuperación cultural y por el territorio que existe libertad. Estos son el lema de estos grupos que están trabajando en lo que es parte pueblo originario y del gobierno de Santa Fe, en la parte del equipo de Comisión de Cultura de la provincia de Santa Fe. Mensaje más para que el gobierno reflexione un poco sobre los reclamos de tierras, salud y educación. Es un tema que hay que ir paso por paso cada año, ¿no? Sabemos que unas semanas de encuentros, no solamente de alegría, sino que también recordar los pasos de aquellos líderes que han luchado por sus comunidades, aquellos hermanos que hoy no está más con su comunidad, que no está más con nosotros, pero en el paso, en los reclamos de tierras y en los reclamos social que hay cada hermano en cada provincia. Es por eso que por esta gran unidad de los pueblos de la ciudad de Rosario y el lema de este encuentro, ¿no?, de la recuperación cultural y por los territorios y por la justicia y libertad. Bien, y ahora actualmente las comunidades son aceptadas por la sociedad en general, digamos. Yo creo que la integración de la sociedad y el Estado, cuando dice hay que participar, pero hay que participar con una estructura igualitaria, con participación y con democracia. Cuando hablamos de participación, hay que hablar de participación, de integrar un trabajo de desarrollo sobre comunidades indígenas, donde cada gobierno de provincia debe dar una participación justa y participativa. Bien, Bernardo, te agradecemos. Muchísimas gracias. De acá les enviamos fuertes abrazos. Seguramente tanto nuestro operador de turno, ahí siempre desde la producción de la red, bueno, nuestros saludos. Y seguramente esta semana vamos a estar ampliando, ya teniendo testimonio, diferentes hermanas que van a participar este evento que comenzaría a las 15:30 en el anfiteatro municipal Humberto Benito, aquí en la ciudad de Rosario, en el Parque Urquizas. Bien, lo decía Bernardo, bueno, nosotros acompañamos esto. Él decía, bueno, además de celebrar esta Semana de los Pueblos Indígenas, también es reflexionar y pensar, digamos, por todas las cuestiones que vienen pasando los hermanos, ya sea allí en Rosario, donde estén. Así es, y estas son las actividades que se van a estar desarrollando allí en Rosario, y en este caso vamos a Santiago del Estero, donde allí se movilizaron el movimiento campesino de esa provincia. Allí estuvimos comunicándonos con el padre Mariano Severiano, quien nos comenta acerca de esta movida que se había desarrollado allí en Santiago del Estero, con, digamos, también abocándose por el tema del 19 de abril y sobre todo por la Semana de los Pueblos Indígenas. Vamos a escuchar el informe. Hola, Mónica, hola, audiencia de Raíces Milenarias. toda la zona de Nea y Noa. Estamos aquí en Santiago del Estero, realmente acompañando, soy el padre Mariano, estamos acompañando la marcha campesina en este Día Internacional de la Lucha Campesina. Aquí a mi padre está Raúl Miranda, de Agua Amarga, departamento Pellegrini, al norte de la provincia de Santiago del Estero. Te va a contar un poquito por qué viene esta marcha. Esta marcha viene por todos los problemas que estamos sufriendo los campesinos, nuestros representantes que tenemos, que supuestamente ellos son los dignos, ellos son nuestros jefes, nuestros patrones. Pero bueno, nosotros hoy, con un grupo numeroso de gente, estamos haciendo verde que no es así. Queremos hacerle escuchar a los dirigentes, a nuestros representantes que tenemos, que vamos a continuar en la lucha siempre, con dignidad, con presencia. Creemos que esto es injusto. Estamos siendo atropellados por justicia, que son el poder, en este supuestamente poder, porque nosotros nos pusimos de pie con conciencia, todos con dignidad vamos a hacer ver que realmente nosotros somos el poder, no ellos que están arriba sentados, en oficinas, con aire acondicionado, con buenos sueldos, con buenos autos, con una serie de cosas que nos marginan siempre, y nosotros solo existimos en época de elecciones, porque nosotros defendemos lo que es nuestro, las tierras son nuestras, siempre nos hemos considerado dueños, somos dueños de las tierras, por lo tanto lo vamos a defender como corresponde, con dignidad, de frente, con las manos limpias y fuerza, campesino. Vamos a seguir la marcha y un gusto poder aportar también al programa de la Red Comunicación Indígena en estos días también que estamos celebrando la Semana de los Pueblos Originarios. Bien, así escuchábamos el informe del padre Mariano Severiano de allí, de la FM Comunitaria San Pedro, quienes están cumpliendo 12 años. Así que muchas felicitaciones también a todos los compañeros que conforman la radio de San Pedro, de allí, de Santiago del Estero. Así que muchísimas gracias también por el informe y por la información, más que nada, que allí el movimiento campesino de Santiago del Estero se estuvieron movilizándose allí en esa provincia. Bien, estas son las informaciones que tenemos de acá, de la región del NEA, y ahora vamos con las informaciones de nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Bien, amigos, recordando que en la Semana de los Pueblos Indígenas, el 19 de abril del año 1940, se realizó en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano, integrado por organizaciones de diversos países de América. Y en este día tenemos más testimonio para escuchar, como por ejemplo María Soto, guaraní, del Libertador General San Martín, nos dice lo siguiente. Nosotros como argentinos, ¿no? Más allá, porque el Estado, antes de que se forme el Estado, nosotros somos preexistentes, así como lo dice la Constitución Nacional. Tenemos convenio, el 169. Entonces, para nosotros hay leyes, eso decimos nosotros, nuestros antepasados. También actualmente las personas ancianas no conocían de esto, de las leyes, pero que nosotros ahora como jóvenes tenemos conocimiento. Nos ha llevado años de preparación de conocer las leyes que nos ampara como indígenas, y creo que esto a nosotros nos fortalece, porque de pelear, de exigir, más allá de ser guaraní, descendemos de pueblos originarios, creo que la dignidad de tener a una educación, salud, tierra, territorio, vendríamos a decir nosotros. Nosotros que hemos estado preparándonos para esto, ¿no? No de pelear ya como antes se hacía, sino que discutir de igual a igual con el caray, que ellos no escuchen también, escuchen la demanda de nosotros mismos, de nosotros que descendemos de pueblos originarios, ¿sí? Por eso mismo no queremos intermediar los políticos, para nosotros ya basta, dicen los ancianos, ya basta, ya no han utilizado bastante. Así acabamos de escuchar testimonio de María Soto, una hermana guaraní del Libertador General San Martín. Una reflexión sobre el tema de la Semana de los Pueblos Indígenas. Recuerdan también que en Argentina se adhirió a este documento de Pascuaro en el año 1945. Y para seguir hablando sobre el tema, tenemos también otra murugüicha, Lidia Valverde, de la comunidad Colla Guaraní. Escuchamos. Una fecha muy clave para todos nosotros, tal vez de reflexión también, y pidiéndole a los hermanos que podamos trabajar sobre el tema, hablarlo en familia, en comunidad, dialogar, ¿no? Como recordando a nuestro ancestro. Creo que es el momento que tenemos que pensar, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué debemos hacer? Porque hay muchos de nuestros ancestros que han derramado sangre para poder realmente obtener todo lo que es el rescate de todo lo que era lo nuestro, ¿no? Por ahí lo que vamos haciendo es reivindicar toda la lucha que fueron haciendo nuestros bisabuelos, abuelos, y todavía nos quedan, ¿no?, abuelas que siguen la lucha, a pesar de que por ahí no saben escribir, mucho menos leer, pero están presentes sobre el pie del cañón para seguir trabajando todo lo que es, especialmente lo que es la tierra y territorio, ¿no? Porque lo que es tierra y territorio, ahí está todo lo que es educación, salud. Entonces, lo principal para todos nosotros como pueblo originario es la tierra. Y en ese trabajo estamos, en el tema de la devolución, porque nuestra vida depende, ¿no es cierto?, de la tierra, del territorio, porque ahí está nuestra vida, principalmente nuestro territorio, que ahí es todo, ¿no? Eso bien. Es todo para nosotros, en ese buen sentido de la palabra, ¿no? Bien, así acabamos de escuchar la participación de la hermana en esta Semana de los Pueblos Indígenas. Recuerden que todo lo que se viene haciendo de hace muchísimo año, mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, está en el número 7550. Desde entonces Argentina es miembro permanente. Usted es compañero del chat. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Y nosotros seguimos con nuestra información. Acá en la provincia del Chaco vamos a hablar sobre una cuestión bastante grave, ¿no? Ya que hace aproximadamente un mes atrás la diputada Inocencia Charole había hecho una denuncia pública, digamos, una denuncia a todos los medios, diciendo que el coordinador del Paicha y algunos de sus colaboradores, digamos, cambiaban mercadería por sexo a indígenas huichí, a menores, digamos. Entonces, hasta la fecha, eso está, creo que en la fiscalía de Juan José Castelli. Pero bueno, nosotros sacamos un material, digamos, del portal de Chaco Día por Día, donde la diputada ratifica, digamos, esta denuncia, y ella dice que va a seguir hasta lo último, hasta conseguir justicia, para que, bueno, si es que realmente se llega a comprobar de que esto fue así, y es una situación bastante gravísima. Pero vamos a escuchar lo que decía la diputada Inocencia Charole. Yo lo que quiero agradecer a los medios, el acompañamiento también que hizo por esta denuncia que yo inicié, explicar también la ratificación de la denuncia, porque hay alguna gente que hasta ahora es como que se pregunta, ¿será que la diputada va insistir hasta llegar la verdad a esta denuncia? Y yo quiero nada más aclarar a la sociedad y llegar hasta la verdad. ¿En qué estado está la denuncia en este momento, judicialmente hablando? Y está en manos de la Fiscalía de Juan José Castelli. Están tomando testimonio también a las víctimas, los familiares de la víctima, y después también algunos referentes de las comunidades que están dispuestos a dar su testimonio también. ¿Estuvo en el interior y vio a gente del programa Paicha todavía en vehículos oficiales? Sí, eso es lo que realmente me molesta y no estoy totalmente de acuerdo, porque no puede ser que un gobierno le destituye a un funcionario pero que todavía lo está usando los vehículos oficiales. Yo voy a pedir a la justicia también que lo detenga a Manolo Bordón, que no vaya más en la zona porque lo sigue amenazando a la gente, lo sigue amenazando a los pobres bichiques, que eso no tiene que hacer él, porque él está separado su cargo y tiene que esperar lo que va a decir la justicia. Si la justicia lo dice que es inocente, y bueno, no hay ningún problema que vuelva a recuperar su función. Cuando habla de amenazas, específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Amenazas de muerte, amenazas de cortar cierta asistencia? Y de cortar la asistencia, que además no es el que está dando, o sea, las ayudas a la gente, el que le está dando las ayudas a la gente, todo esta ayuda es el gobierno. Como que este es recién el comienzo de la investigación y no tenemos que adelantar. Y estas fueron las palabras de la diputada Inocencia Charoli. Bueno, es un caso realmente muy grave, ya que ella dice que hasta la fecha gente del Paicha, y ella dice que Manolo Bordón también se aproxima a la zona de los hermanos Huichí. Palabras de ella dicen que los amenaza a los hermanos como para que no sigan con esta causa, como para que se callen y quede todo en la nada. Así es, y ante esta acusación por parte de la legisladora, Manolo Bordón, que es el ex coordinador del Paicha, volvió a negar las acusaciones de la diputada Inocencia Charoli, que denunció a funcionarios de su área para, como bien decías, por canjear mercaderías por sexo a menores huichí. Esto da mucha bronca, según lo dice Manolo Bordón, quien va a brindar una conferencia de prensa la próxima semana, donde entregará a los medios copias del expediente para demostrar que la diputada está mintiendo. Así que toda una, digamos, si se quiere, hay una pelea entre Manolo y Charoli, pero acá los que pagan los platos rotos son las propias comunidades indígenas huichí de la zona del Impenetrable, más precisamente de Pompeya. Nosotros sostenemos y creemos en lo que dicen nuestros hermanos huichís de allí, de la zona, quienes denunciaron este abuso por parte de algunos funcionarios de gobierno. Y ahora me pregunto si Manolo Bordón está con mucha, digamos, según él, es inocente tanto como sus funcionarios. Entonces, ¿cuál es el problema de que sigue insistiendo, es decir, yendo a la prensa, amenazando también más precisamente a la diputada Charoli? Entonces, si hay algo de verdad, si él es inocente, tanto los funcionarios, entonces no encuentro cuál es el problema de que se moleste tanto ante las denuncias que se vienen, digamos, desarrollando dentro de las comunidades. Bien, continuamos con las informaciones, y en cuanto al tema de denuncias, vamos con respecto al tema del Instituto de Colonización, que esta semana que pasó fue bastante un revuelo, si se quiere, porque fue tomado el Instituto de Colonización por parte de algunos, digamos, empleados de este organismo, en este caso Raúl Vallejo, quien es el vocero de los empleados del instituto, menciona de que aún las tierras, el tema de los títulos de propiedad, son provisorios, y aparte también la recuperación del 500.000 de hectáreas que se habían vendido en su momento, aún el gobierno provincial no hace nada con respecto a esta situación. Pero vamos a escuchar el testimonio de Raúl Raúl Vallejo, quien nos comentaba lo siguiente. Estamos en caso del expediente 0310 de 00, una adjudicación que comienza en el año 2000, que se ratifica por resolución interna en el 77 con la gestión anterior, pero que en el artículo segundo de esa misma resolución deja claro de que tiene que ajustarse a lo que está establecido por la legislación vigente de ratificación por decreto. No ha aparecido ningún decreto ratificatorio de esta adjudicación y por el contrario se le ha ordenado por las autoridades actuales, encabezadas por Esteban Branco Capitanich, que cancele la deuda a la supuesta adjudicataria, que en el momento de la adjudicación tenía 21 años, algo muy sospechoso. Y no solo eso, sino que aparece un acta de una constancia para Bosques para que permita el desmonte de esa extensión, donde dice tiene obligaciones cumplidas y no hay ningún acta de inspección donde los trabajadores del instituto hagan constar de que tiene las obligaciones cumplidas. En definitiva, se le entrega todas las facultades a esa persona que sin duda está manejada este estaferro de personas ajenas a la provincia para que desmonte esa extensión de tierra. Lo triste y lamentable es que los propios responsables políticos de esto son los que antes denunciaban como el señor Branco Capitanich. Además se detectaron firmas falsificadas. O sea, cualquier barbaridad. Exactamente una reiteración de lo que pasó en el gobierno anterior. Y el responsable principal es el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo porque él sabe todo esto. Él le da vía libre para que hagan lo que están haciendo y ya nos hace sospechar de que también podría ser el responsable, no solo principal por inacción, sino por acción. Algún interés oculto debe tener. Bien, así escuchábamos a Raúl Vallejo, quien, bueno, los que nos comentaba fue bastante contundente y la verdad la situación de las tierras aún sigue siendo igual y no hay, digamos, política seria de resolver con respecto a esta situación de recuperar el 500,000 de hectáreas que se habían vendido en la época de Rosa, en la época de Nikic, y lamentamos, como bien lo dice, aquellos que en su momento hicieron la denuncia ahora están practicando las mismas irregularidades que hay en el Instituto de Colonización con respecto al tema de las tierras fiscales. Bien, hermanos, los invito a compartir otro tema musical de este programa Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a Rubén Patagonia con su tema Al Sur del Viento. Cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa. ¡Ay, somos parte del viento del sur, frío azul! Cuando sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. De sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de unos pocos. ¡Ay, somos parte del viento en el sur, frío y luz! Pero el viento sabe que de vientos va naciendo esta esperanza, hecha piel en el desierto, y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento. ¡Ay, somos parte del viento en el sur, frío azul! ¡Ay, cuántos sueños postergados van haciendo esta esperanza. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Continuando con este programa, amigos oyentes, en este programa de cada fin de semana. Recuerdan que hace mucho tiempo Argentina está adherido a este programa. Y salieron tantas leyes, han salido en la Constitución, por ejemplo, el artículo 75.17, el convenio 169 de la OIT, a los pueblos indígenas debe darle tierra apta y suficiente. Y si no es apta, ¿cómo puede desarrollar si no tiene agua? Los Mburuwicha, los dirigentes de todos los pueblos originarios que existentes en el país Argentina, piden y reclaman los derechos territoriales también para el desarrollo, tener un pozo de agua. De esa manera los Mburuwicha tienen que viajar desde el norte, desde el este, oeste o del sur hacia la capital para reclamar los derechos. Una hermana que tiene más de 70 años, una mujer que viene luchando por un territorio, por ejemplo, de Vinalito, del Talar, cuando tiene que viajar muchos kilómetros, pero con mucha fuerza y con esa armonía de las comunidades que le da esa palabra de aliento, ella nos dice lo siguiente. Soy de la comunidad del Talar, mi comunidad se llama Yasquenreguazu y en castellano, la luna que alumbra a todo el mundo, es el nombre de mi comunidad y estoy agradecida a Yanderutumpa por haber venido acá para poder dialogar con las autoridades de acá de Buenos Aires. Ha pedido de que yo en mi territorio no tenemos agua. De eso hemos venido ahora, para que nos escuche los grandes caray aquí, para que nos hagan ese proyecto y para que tengamos agua en nuestro territorio, ya que hace años que estamos peleando por ese territorio y los hermanos necesitan algo mejor. Y también estamos esperando el día de compartir entre todos nosotros, la comunidad, de unirnos todos, pero ¿qué va a ser? Notaremos el 19, porque todavía el 19 de abril vamos a estar aquí, pero lo mismo vamos a participar, tenemos tiempo hasta el 25 de abril. El mensaje va a ser que trabajando en conjunto nos conviene más, mejor. Y decirle a los funcionarios que nosotros necesitamos algo para los hermanos, para trabajar, para salir adelante. Por eso estamos ahora aquí, para poder reclamar lo que nos corresponde, porque yo creo que bastante lucha hemos tenido por el territorio, bastante hemos deseado tener un pedacito de tierra para nuestros hermanos, para que así los jóvenes, los niños tengan el futuro, porque ya esto para nosotros que ya somos ancianas, lo único que hacemos es hacer un camino para los jóvenes. Yo tengo 73 años. Yo le pido a Yanderu Huasutumpa que él me dé todavía fuerza, valor para seguir adelante, porque lo hago para todas las comunidades y también para los jóvenes, para los niños, como siempre digo, ¿no? porque todas las comunidades nos necesitamos. Siempre hemos estado al frente todos. Somos 40 comunidades que siempre hemos luchado para el bien de nuestros niños, porque sabemos que los niños son los primeros. Por eso siempre estamos luchando y siempre queremos lo mejor para los niños, para los jóvenes. Bien, así acabamos de escuchar a nuestra hermana Modesta Campo, Gurubicha del Talar. Qué importante, ¿no?, los testimonios, y nos alegra, y en esta tarde, o en este día, hemos compartido. Marco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final de otro encuentro, y en este encuentro de la Semana de los Pueblos Indígenas, con la participación de nuestras hermanas guaranice del ramal jujeño, en la provincia de Jujuy. Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, que no está con nosotros, y Sebastián, que está presente, y juntamente con los hermanos del Chaco, le decimos hasta un próximo encuentro. Bien, hermanos, y nosotros también nos despedimos. Se ha terminado este programa Raíces Milenarias. Simplemente de mi parte darle gracias al operador Jorge Frías y a Cristian Torres de Farco, y a las comunidades indígenas que escuchan este programa, y también a las comunidades no indígenas, digamos, por estar siempre allí escuchando este programa. Y bueno, en esta Semana de los Pueblos Indígenas, además de celebrar, tenemos que reflexionar sobre cómo están viviendo las comunidades, ya sea en el país o en otros países. Así que bueno, simplemente gracias, y será hasta la semana que viene. Bien, de mi parte, y antes que nada, el interventor del CONFER denunció de que hay aprietes y extorsiones y amenazas acerca de esta propuesta de una nueva ley de radiodifusión. Y hablando de eso, se va a estar desarrollando los foros el 20 en Rosario y el 21 en Mendoza. Así que un saludo a todos los compañeros y colegas que van a estar participando de los diferentes foros que se van a desarrollar. Así que muchísimas gracias, hermanos, y será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.